1 de Santa Rosa y Toay en FM Impacto 99.9 de Eduardo Castex, y vamos a saludar al subcomisario Marcelo Cortés de Eduardo Castex. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, tomamos conocimiento de que hubo un operativo vinculado con el juego clandestino y queríamos ver qué información oficial nos puede brindar. Sí, bueno, en el transcurso de la madrugada del día de la fecha se efectuaron 4 allanamientos simultáneos, como decía, por juego clandestino, que sería por la aplicación del artículo 301 bis del Código Penal. Los allanamientos se llevaron a cabo acá en distintos lugares de esparcimiento de la ciudad. Con un saldo altamente positivo, se secuestraron 42 computadoras usadas como maquinita, dinero en efectivo, valores, fichas, dados. Personas involucradas hay 8 que van a ser notificadas a disposición de la Fiscalía de Delitos Económicos por la Ciudad de Santa Rosa. Uh-huh. ¿Cómo se tomó conocimiento de la circunstancia y en qué consistiría el delito exactamente? ¿Qué es lo que se estaba haciendo en contra de la ley? Esto se fue, bueno, personas anónimas nos han comunicado, se llevó a cabo una investigación. El delito es el juego legal, digamos. Que antes era la ley 408, ahora pasó a ser un delito, pero por el artículo 301 bis del Código Penal. A ver, ¿era una situación que antes no era ilegal y ahora sí? No es que no era ilegal, antes era una infracción, ahora es un delito. Ah, está bien. Lo que era una infracción pasó a ser un delito. No, pero le preguntaba del hecho puntualmente en sí, ¿cómo era la operación? ¿Qué es lo que pasaba en los lugares que se allanaron, digamos? ¿En qué consistía la maniobra? Maquinitas de juego. Uh-huh. Que no estaban habilitadas, lo mismo que una mesa de punto y banca, como se le llama, la mesa de dados. Bien. Prácticamente era eso lo que había. ¿Hay personas acusadas? Involucradas hay 8 personas, que van a quedar notificadas, como te decía, a disposición de la justicia. ¿Y los allanamientos? De delitos económicos. ¿Los allanamientos dónde se hicieron? En dos pub de acá de bar, de acá de Castell, y dos cantinas de los clubes, uh-huh. Racing y Estudiantil. Bien, y de acuerdo a lo que sabe o se comenta, ¿es una actividad normal? ¿Esto era hasta este momento? ¿Era habitual? No sé si habitual o normal. Uh-huh. Por eso entramos, porque no es algo normal, digamos. Bien. Pero bueno, como te decía, hoy se tomó conocimiento, se fue investigando, se solicitaron los allanamientos y bueno, que de la fecha se concretaron. Bien, Cortés, si le queda algo por agregar de este hecho puntualmente y nos quiere contar, le agradecemos. No, también lo que se habló, se desarrolló todo con normalidad, no hubo ningún inconveniente. Bueno, todos los objetos secuestrados van a ser remitidos a la Fiscalía para ser peritados, digamos, lo que es telefonía de celular que se secuestró en el lugar y los CPU de la computadora. Bien, y la cifra de dinero secuestrado es 130 mil pesos y también cheques, ¿por cuánto? Y un valor de los valores serían por 55 mil pesos aproximadamente. Bien. Bueno, le agradecemos, Cortés. Bueno, hasta luego. Nos traía la confirmación oficial el subcomisario Marcelo Cortés de estos operativos en Eduardo Castex. Intentábamos conocer si era habitual porque, digamos, también ocurre que la gente se junta en los bares y en los clubes a jugar un poco.